El Círculo de Empresarias patrocina la iniciativa del día. Y a las 9:31 les vamos a hablar de un taller que se desarrollará la próxima semana en Santander, un taller de psicología sobre la muerte, sobre cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Y vamos a hablar con Isaac Jauli, que es psicólogo. Buenos días, Isaac. Buenos días. Encantado de tenerte aquí. Buenos días, Cantabria. Un placer. La primera pregunta que quiero hacerle, Isaac, es ¿en qué va a consistir ese taller exactamente? Un taller que llega a Santander la semana que viene, ¿verdad? Sí, el sábado 12 tenemos por la... A las 7 de la noche iniciamos ese primero una conferencia pública de 7 a 8 y media para todos los radioescuchas que quieran asistir. Y el sábado, de 4 a de 16 horas a 19:30, el taller por la tarde, donde pues a los interesados puedan ponerse un poquito más en la dinámica de este tema de que la muerte y una nueva oportunidad. En realidad, la idea básica es como lo dijo Leonardo da Vinci en una declaración que hizo: así como una jornada bien empleada produce un sueño tranquilo y satisfactorio, así una vida bien empleada causará una muerte tranquila y satisfactoria. Realmente es parte de la pauta. ¿Y exactamente cómo se va a estructurar el taller? Es decir, aquel que se acerque al taller este viernes y este sábado, ¿qué es lo que se va a encontrar? La estructura del taller. Sí, mira, el viernes va a tener un bosquejo teórico general. Se va a dar cuenta de varios de los elementos que vamos a tratar el sábado. El sábado le vamos a entregar un manual de trabajo. O sea, los talleres se distinguen porque tanto el que expone como el que asiste trabajan, ¿sí? En el manual viene una serie de temas. Por ejemplo, el primer tema se denomina Muriendo cada día y trata de los cambios. La muerte es un sinónimo de cambio. Entonces, va tratando de las situaciones que va enfrentando cada día. ¿Y cómo se aferra? Nos aferramos a las formas y nos es difícil desprendernos de ellas. O sea, nos aferramos a las personas, a las cosas, al dolor que nos causa la pérdida. Pero si vivimos cada experiencia, ¿no?, con nuestros hijos, una familia, intensamente, cuando termina esa experiencia, ese día, le hemos sacado, vamos a decirlo así, el jugo. Ese cambio, esa muerte, nos llena, por supuesto, de mucha riqueza interna. Después hay otro tema que se llama, vamos a decirlo, dialogando con la parte interior. Vamos a trabajar en otro ejercicio, además del formato de cómo dormimos. Recuerda que el sueño y la muerte, o sea, siempre se ha dicho que Oniricus y Thanatos, los dos dioses del sueño y la muerte, son hermanos. Uno puede pensar, como no, como yo me duermo, yo me moriré. Eso es un ejemplo de la simbología que tienen los griegos en su mitología. Vamos a trabajar un poco esta segunda parte con esos aspectos y después en la parte final, porque pues no es un taller tan grande, es un taller que dura 3 horas y media, ¿cómo serán las cosas cuando llegue el momento de mi partida? Y hay un diálogo interior con el alma. Después de un material que se va a ir elaborando, la persona puede tener la capacidad de decir: ¿cómo voy a dialogar con esa parte mía ahora que estoy todavía bien y que puedo de alguna forma reformar mi vida y hacer que el proceso en el que me voy dirigiendo llegue a un momento de riqueza y que mi partida sea tan descansada como yo espero que sea, sin sufrimiento y sin tanto dolor y sobre todo sin tanto miedo? Y todo esto, Isaac, el viernes y el sábado en Santander, ¿verdad? ¿Con qué precios, sí, lugares? Mira, el Hotel Bahía, ya lo conocen, supongo la mayor parte de las personas, está frente al Sardinero. La dirección del Hotel Bahía es la avenida, aquí la tengo, estoy buscándola. Sí, Hotel Bahía, no se preocupe, Isaac, Hotel Bahía Santander es uno de los hoteles más conocidos, no habrá ningún problema para acudir a ese hotel. Sí, en la tarde, el sábado cuesta, pedimos realmente a las personas 20 euros para participar en el taller, porque en realidad los gastos que tenemos que cubrir en hoteles, eso es una pequeña cantidad para poder, vamos a decir, presentar este tema. Tanto mi socio que llega de México, el doctor Enrique Regi, como yo, realmente intentamos que ayudar, el objetivo principal es la ayuda, y la segunda es cubrir estos gastos que vamos a tener, pero con el fin de que las personas conozcan, se den lápiz, se permitan en estos momentos, sobre todo, de dificultades que hay, que las oportunidades las tenemos cada día para ser mejores y que nosotros hacemos nuestra vida. Nadie la está haciendo. La hacemos nosotros con nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros actos. Perfecto, Isaac Jauli. Muchísimas gracias por atender la llamada. Buenos días, Cantabria. Que vaya todo bien este fin de semana en ese Hotel Bahía de Santander. Gracias, gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Sintoniza cada mañana con Buenos Días Cantabria en Azul FM.